Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, La sombra del actor, una adaptación de la novela de Philip Roth dirigida por Barbie Levinson. El mundo es un teatro. Y los hombres y las mujeres, meros comediantes. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Quién es? Tu representante. Algo tienes que hacer, no tienes dinero. Consígueme un contrato para escribir mis memorias. ¿No es lo que hacen los actores acabados? Me empieza a costar diferenciar la escena de una obra de la vida real. ¿Ha creído el grito que acabo de dar? Sí. Yo no. ¿Puedo probar otra vez? ¡Oh! No, me he pasado. Vamos a mantenerle bastante ocupado los próximos 30 días. Pongamos que la terapia no me funciona. Me vuelvo a casa y me suicido. ¿Me devuelven mi dinero? Sería un anuncio... ¿De qué? Para la zona de... ¿Un crecepelo? ¡Qué mi dignidad! ¡Consígueme un anuncio que tenga pelo! ¡Mi pelo! Simon Axler, el del carisma arrollador. ¿Qué ha pasado? ¿Te quedas a cenar? Es hija de unos amigos. Ella ha tenido fantasías contigo desde la infancia. ¿Tú crees que me ciega tu fama? Y es lesbiana. Una lesbiana que tontea conmigo. Cree que está a salvo, pero no. Cuando termine de jugar con usted, le despedazará. No sé qué me conviene. No sé qué no me conviene. He dicho que te vas. No, vente conmigo. ¡No! ¿Vas a dejar de ver a nuestra hija? Vuestra hija ya es mayorcita. Y tú, la antigualla. Tres cuartos de lo que hacemos en la vida son errores. Lo recibo con esa amplitud de miras. Que me venga todo, lo que sea. Tiene un calmante, lo que le daría a un perro, pero para él 10 veces más. Es una persona. No sé qué está diciendo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué estás diciendo? Escucharon el tráiler de la película que nos ocupa. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Simon Axler es un veterano y famoso actor de cine y teatro que sufre de repente un bloqueo interpretativo. Tras una penosa interpretación de Macbeth en el Kennedy Center de Nueva York, Simon no tiene más remedio que aceptar que los días de éxito pertenecen al pasado y se ve sumido en una gran depresión. En un intento por recuperar la magia, se deja llevar a una aventura con una mujer lesbiana mucho más joven que él. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de pena, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. No te creas, me parece que es teatro. Perdona que no te creas, lo tuyo es puro teatro. Escucharon a La Lupe en Puro Teatro. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, pues, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de los oyentes. Marta Castro pregunta que cuál es la causa de que esta película no haya tenido mayor repercusión. Bueno, Marta, la película me llega a través de Pocho Álvarez, que maravillado con ella, me pregunta que se le había visto y yo no la había visto. Y me pasó lo mismo que te sucede a ti, que me asombra que la película no haya tenido mayor repercusión. Primero que todo, a mí siempre me pasa que una medida que tengo para saber si una película está bien hecha es que me envuelva. O sea, tengo el vicio profesional de estar analizando todos los ingredientes de la dramaturgia que hay en esa película, y cuando se ven a flor de piel, pues si es una película estructurada sobre la base de la técnica clásica, si están a flor de piel, ahí me doy cuenta de que no es una buena película, que no está bien hecha, porque una función, la función de una buena dramaturgia dentro de una película es que no se le vea la estructura, que la técnica no se vea, que fluya como la vida misma y que no se vea que hay una especie, no me gusta la palabra, pero es eso, hay una fórmula. Hay una fórmula para exponer ese relato. Si me envuelve y no se ve, es que está muy bien hecha. Y con esta película me sucedió eso. Tuve que verla dos veces y analizarla con profundidad para darme cuenta dónde estaba la estructura, que indudablemente es una estructura clásica o aristotélica. Virgilio Ponce dice que si La sombra del actor no tuviera otras virtudes, ¿valdría solo por las actuaciones? Sí, tiene actuaciones maravillosas, no solamente la de Al Pacino, que aquí está muy suelto, muy muy desenvuelto, casi siempre él es un actor muy contenido, y aquí está maravilloso, está muy suelto, está como requería el personaje. pero está también la chica Greta Gerwig, que interpreta un personaje totalmente desequilibrado, o sea, y lo hace de una forma encantadora. O la madre defendiendo del depredador a su hijo, el padre anodino, todos están bien, el negro que hace el papel de travesti, o mejor dicho, que ha cambiado de sexo, también está, es un personaje pequeño, pero maravillosamente bien hecho, bien interpretado y muy bien dirigido. Sonia Lagresa dice que está muy confundida, que cree que es una pieza, pero que ve acciones dramáticas, como la de la mujer que quiere que Simón asesine a su esposo, entre otras. No, Sonia, no es una pieza. Hay una acción base y, como ya dije, varias acciones subordinadas que tienen que ver con los personajes que ya mencioné. No es una pieza, pero te pido paciencia porque en la última intervención vamos a hablar de la estructura propiamente. Omar Rivadeneira dice que el tema entonces es el incesto, porque el viejo actor se ha acostado con su hija. No, Omar, creo que no le pusiste atención a esa escena. Es un juego con nosotros, o sea, es una como una retrospectiva o una imaginación, está en farsa, ese momentico está en farsa porque altera la realidad, y es el temor que tiene este señor, o sea, el actor mayor, el personaje que hace Al Pacino, que como es contemporáneo de los padres de la chica, él tiene como el temor, es como un adelanto. Yo te confieso que cuando sucedió me defraudó, dije, pero van a caer en el lugar común del melodrama, o sea que va a ser la casualidad lo que va a intervenir aquí como un elemento definitorio, y no es así. Es un temor del personaje de que esa niña pueda, esa joven, esa chica pueda ser su hija, pero no lo es, y no es un juego con nosotros mismos, pero tiene una base sólida, que es el temor que siente ese personaje en un momento determinado de que esa chica pueda ser su hija. Patricio Álvarez pregunta que si Levinson es el primer director de Rain Man. Sí, es el mismo director. Es el mismo director de Good Morning Vietnam y de Un Escándalo en la Casa Blanca y de muchas otras. Es un director reconocidísimo. Dolores Almeida dice que no le gusta Al Pacino, que siempre son los mismos gestos y las mismas posturas. Bueno, Lola, tú siempre con esas exigencias. No, mira, sucede lo siguiente. Bueno, tienes todo el derecho a tener tus opiniones sobre eso y tus gustos en cuanto a la histriónica. Pero, como ya dije, Al Pacino es un actor que siempre se ha caracterizado por la contención. No hay más que ver El Padrino 2 para que te des cuenta de que durante todo el tiempo ese actor estuvo haciendo su papel con una contención extraordinaria. Pero aquí el papel le pedía otra cosa. Y aquí está muy suelto, aquí está maravilloso. No es que en lo otro no lo haya estado, pero es un actor que tiene esas posibilidades. El actor siempre parte de sí mismo, no puede hacer otra cosa. O sea, eso que tú le ves quizás sea el físico de él, pero aquí el problema es que si le creemos o no le creemos, si es un género realista y le creemos lo que está haciendo, y si es un género no realista, si representa bien el concepto que su estereotipo le pide. Eso es lo que podemos juzgar si está bien o está mal. Pero siempre vas a ver a Al Pacino, que es el que lo va a hacer. Quizás eso es lo que a ti te confunda. Digo yo, pero repito que tienes todo tu derecho a tener esa opinión. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas. fue Canción para Teatro. Bien, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme La sombra del actor, dirigida por Barry Levinson. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, vamos a hablar en este segundo comentario del contenido. Tú que me oyes cada semana pensarás que yo soy cruel con mis colegas, pero soy cruel o exigente con los menos responsables, con los que opinan sin tener un basamento sólido, una técnica sólida para hacer el análisis. Y a veces se lanzan, son personas que tienen una cultura media, quizás conozca mucho de la historia del cine, pero no de la dramaturgia, no de las técnicas que sobre las que hay que desarrollar una crítica. Hay aquí, por ejemplo, traje nada más que una crítica que se le hizo a esta película, que dice así: el 95% de la película es una especie de historia de enredo al estilo del peor Woody Allen, oscura, sesentera, pienso yo que sea de los años 70, y en el peor de los sentidos, inverosímil, fíjense si no hay conocimiento, que dice inverosímil, y sobre todo muy, pero muy aburrida. Más adelante prosigue este mismo crítico, dice: el problema, o mejor dicho, tendría que decir el opinador, no el crítico, porque eso sería demasiada categoría con estos criterios que está dando. Dice él: el problema es que ni siquiera el magnetismo de Al Pacino consigue levantar este filme tan flojo como ausente de talento en su realización. Aquí hay un desconocimiento total de las técnicas utilizadas, de los que se propuso el director y el guionista para representar esta magnífica película. Es una magnífica película, y no me estoy guiando por los gustos personales míos, sino por lo bien realizada que está, por los objetivos que tenía la película y cómo lo va cumpliendo. No se trata, como un oyente creyó ver, el tema del incesto. Se trata de la decrepitud, se trata de la decadencia. El tema de la película es la decadencia. Que por otro lado, en la edad de Al Pacino, que no es decadente para nada, pero tiene mucho que ver con eso. Para que tengan una idea, Al Pacino parece que se leyó el libro y compró los derechos de autor para hacer esta película, porque se sintió muy, muy, muy identificado con el tema, porque indudablemente que él no está en decadencia, creo yo que está en sus mejores momentos como actor, pero sucede que tiene mucho que ver con la vida de un actor, sobre todo en cuanto a la edad. No, ya no está haciendo los papeles aquellos que hacía al principio, desde el inicio de su carrera, sino que ya los papeles son de personas mayores. Entonces tiene un proceso que yo me imagino que haya sido eso lo que lo identificó extraordinariamente, porque además es un actor shakespeariano también, no es como otros actores que jamás en la vida se han subido, son actores de cine, no se han subido en un escenario, pero Al Pacino tiene eso, o sea que es un buen actor de teatro y también es un buen actor de cine. Hay una reseña o unos conceptos que me encontré en internet alrededor de La vida como un teatro. Ese es el título, la autora se llama Irma Velázquez, y dice así: a través de nuestros sentidos percibimos la realidad externa, escuchamos, olemos, vemos, saboreamos y sentimos frío, calor, dolores, etcétera. Pero también estos sentidos se hacen presentes en nuestra realidad interna. Vemos imágenes internas, tenemos diálogos internos, sentimos emociones, percibimos olores, saboreamos este mundo. Eso quiere decir que todos manejamos dos realidades, la externa y la interna, y además hacemos un equilibrio entre esas dos. Eso nos hace diferente a todos nosotros, y para afrontar las situaciones de la vida manejamos estas realidades de acuerdo a nuestra historia de vida, y ahí es donde encontramos al teatro de la vida, donde todos personificamos comedias, tragedias, suspensos, escenas de amor, etcétera, etcétera. O sea, ese es el cómo se ve en muchos casos, y hay muchos libros dedicados precisamente a la vida como un teatro, y esta película asume eso. Esta película asume ese tema, eso va como background, va de fondo, está de fondo esa realidad que nos quieren exponer a partir, como se hace precisamente, hay un entorno, hay un background en la película que es esta realidad, la vida como un teatro, pero eso no se puede hacer como una teoría, como lo estoy haciendo yo, o sea, como leyendo unos conceptos, sino hay que hacerlo de forma artística, se hace con los símbolos, se hace con las parábolas, se hace con todo lo que el arte tiene como para expresar eso. Y esta película lo hace magistralmente. Yo no sé cómo ese crítico, a lo que he mencionado sus palabras, no vio esto que hay detrás de la película. Inverosímil, como han dicho otros opinadores. ¿Qué quieren? Un documental, es un dramatizado que juega, como ya dije, con metáfora, con símbolos, con ambigüedad, con anfibiología. Eso es arte y eso es lo que esta película tiene. Vago tras las bambalinas de un teatro isabelino, escondido entre las hojas del guión de mi destino. Afino mi dominio frente al ciclo de la vida, no recuerdo sonreír, pero sí sé hacer que tú sonrías. Historia dramática del triste cómico caído en la dinámica del todo es tan bonito que ya cansa. En dos líneas construí mi casa y no dejo pasar la farsa de su burdo tópico. Dicen que la vida es un teatro, yo que soy actor no logro tener control de lo que hago. Claro, ayer mataba por tener mi tiempo, pero ahora que lo tengo es el que me está matando. Vista panorámica del acto a su manera, dejo de ser quien soy para ser como ellos quieran por escenas. Preso en la condena del monólogo, poco a poco su alegría incrementa mi pena. Si tú supieras lo que hay fuera te superaría, le dijo en voz baja la corteza a la semilla. Pasan los días, el sol cubre y pudre la piel. Dime quién sigue en pie tras la sequía. Títeres del interés y líderes del miedo. Yo quiero y no puedo y otros no pueden querer. Solo espero que cierren el telón como hacen siempre. Y si les gustó la función no duden en venir a verme. La vida es un teatro y yo en ella soy actor dramático. Ya estoy harto de interpretar papeles de 3 al 4. Con nivel de primera cobrando como amateur. Siempre mi nombre con letras minúsculas en el cartel. Siendo un bribón con don que borda sus actuaciones. En cada obra y papel capaz de evitar con transmitir la emoción de cada personaje que interpreto. La mayor satisfacción alzar un aforo completo. Respeto a un público infiel y exigente. Hay que encajar críticas como reto vigente. Si falla mejorar el método de manera urgente, un buen actor se mete la piel y miserias de la gente. Cuando abandono el escenario extermino esa tristeza falsa, porque a veces me cansa. Por donde paso arraso la guasa me acompaña. Frío calculador que se ensaña y mofa con la pena ajena. En cada estrofa oídos vacíos con palabras cálidas se llenan. Así calma su agonía interna, pobre. Los que se conforman con las obras dobles no tienen medios para empezar sus obras. En su solar la soledad les hace compañía y sombra. El ánimo lo tienen bajo y usan como alfombra. Yo me aprovecho de sus ansias cuando sube el telón. Me convierto en caballero como Alain Delon. Tienes talento pero te haces aburrido. Por su peso neto, por mi superso neto. Esta suelta tu rabia acabará mal. El escenario me ve y dime. Señores, disfruten del show. Por su peso neto, por mi superso neto. Esta suelta tu rabia acabará mal. Pido días largos suficientes. Me meto tanto en el papel que los márgenes son cárceles. Y el aplauso del chef me da de comer. Captar cada imagen y agenciarme la ironía. Comediar para comer al día un plato de alegría en escasez. Miento como Judas cuando actúo como Dios. Necesito ayuda pero les ayudo yo. Camuflar rutinas y enterrar cada problema. Si la actuación es buena sus elogios son propina. Un actor que se precie, mira las críticas de cronistas. Paso de esos periodistas y busco el papel protagonista. Soy un egoísta, más bien egocentrista y zurdo. Siempre pulsando con mi dardo en la diana del absurdo. Sin escrúpulos, copulo con cada capítulo que recito. Los aplausos y halagos los necesito. Al final de cada actuación mi ego no se conforma. Y en el camerino mi personalidad se transforma. Ey, perdone. Verá, venía porque hay una serie de gente fuera que le gustaría conocerle. ¿Qué quiere? Nada, simplemente charlar un rato. Me he dicho que no quiero que me moleste nadie. ¿No entiendes que necesito concentración para preparar bien el papel? No, en serio, perdone. ¡Vete! Lo último que quería era molestar. Yo solo recibo a la gente cuando termina la actuación. Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! En el camerino brindo solo con sidra de Asturias. A los subalternos grito y descargo mi furia. Necesito concentrarme y más me molestan. No piden permiso, llaman a la puerta y entran. Yo pierdo los nervios cuando no me dejan prepararme. Se la gana hasta el apuntador por querer corregirme. Me rodeo dando pasos y repaso el desenlace. Si el guión no es bueno, bueno, conmigo se engrandece. Y hace que se le hace el personaje al que le doy vida. Hablo en plata y obras baratas, convierto en oro como vidas. Idas y venidas entre vidas perdidas y ajenas. Se baja el telón y se van las penas. Sentí vértigo en el balcón de Julieta. El amor es precioso, pero la verdad molesta. Cuesta demasiado encajar en la piel de otro que transforma cada logro tuyo en una de sus metas. A tan solo un paso de dejar de ser de hierro, me arrancaste el corazón y se lo serviste al perro. Hoy moldeo en barro una cruz para el entierro de lo que llaman recuerdo. Siervo de mis desengaños, la prepotencia es cara. Yo no tengo fondos, mis ahorros son los de una mente honesta. Mente concentrada en dar y recibir lo mismo. Envuelto en pesimismo, el optimismo es la reliquia más preciada. No digan nada, solo sientes y disfrute. No hay ningún motivo para no pagar la entrada. Solo se discute si alguna trama lo pide. Y quien muere sobrevive cuando la función acaba. De un papel que camufla su persona. En cambio hay personas que por el interés interpretan el papel de un actor camuflado. La vida es un teatro, un tópico cierto como la vida misma. Yo, Monty, piezas, DJ Henan, beat. Monty en El Pieza. Escuchamos ahora su tercer comentario, maestro. Bien, primero recordarle a los que siempre nos escuchan y de nuevo decírselo a los que por primera vez lo hacen, que la estructura de una película es la que logra la unidad del relato. Y siempre lo digo y tendré que repetirlo mucho, de que en el griego antiguo la palabra arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Por ejemplo, un cuadro tiene unidad en sí, pero nosotros vamos hacia la unidad. La unidad la logramos en el clima de la película. ¿Y cómo la logramos o cómo se logra? En la técnica clásica aristotélica, con las acciones dramáticas. Las acciones dramáticas son un intento, alguien va a luchar por algo o está luchando por algo, una oposición para que luego uno de los dos bandos gane y el otro pierda o sea asimilado por el otro bando. Eso es el motor que impulsa, son los raíles de la línea por donde va la historia, por donde tiene que ir la historia. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una acción base, que siempre es la del protagonista y la antagonista, y acciones subordinadas, o las mal llamadas subtramas. Yo digo mal llamada porque no el concepto no expresa su función. Y si le decimos acciones subordinadas, quiere decir que tienen que tributar a la acción base para lograr la unidad total. Y aquí se logra perfectamente. Y está, como ya dije en otro comentario, oculto, no está a flor de piel, y ese es el gran mérito que tiene esta película. La acción base de la película es este hombre, este señor, este actor, Simon, que ya es un actor que viene en decadencia, y se le aparece una chica que lo ha admirado desde su niñez, porque es la hija de un matrimonio que es contemporáneo del actor, que son amigos. Y la chica desde siempre lo ha admirado, desde una niña. Y viene, pero esta niña es desequilibrada, tiene muchos desarreglos en su personalidad que está interpretado ya, repito, de más forma magistral, y se le entrega a este hombre que está en decadencia, que con todo lo que significa una chica de apenas 20 años, con un hombre ya casi en los 70, se le entrega, y este hombre como que vuelve a una realidad, pero la chica es muy inestable. Resulta que es lesbiana y le trae a una pareja a la casa y lo desequilibra totalmente. Este hombre está ahí, pero en un momento determinado la chica le dice que quiere tener un hijo con él. Y él empieza a hacerse pruebas de semen, a ver si es posible que todavía sea fértil, y lo logra, y le dicen que sí, que es fértil, y viene donde está la chica, le dice eso, y ella le dice, pero ¿quién te dijo que yo quiero tener un hijo contigo? Es la escena del preclima, donde cae por completo, ya después viene la representación, donde el actor, igual que el personaje en el escenario, se suicida. Bueno, esa es la acción base. Pero entonces tiene varias acciones subordinadas. Por ejemplo, los padres de la chica que se oponen a esa relación. Esa es una acción subordinada. Está una mujer que estuvo, que lo conoce a él como actor de las películas, y a ella, que viene de, después se sabe que viene de una institución médica, y le pide que mate a su esposo, y él constantemente le está oyendo. Esto contribuye y tributa, porque viene hasta la policía, porque la mujer ha asesinado a su esposo, y encuentran información de que él ha tenido que ver con ese asesinato, y en el momento casi climático de la película, eso viene a molestarlo, a causarle mayor agobio a este personaje en el momento en que la chica le está diciendo que no, que quién le dijo a él que quería tener un hijo. Todo se le junta. También está su representante, que quiere incorporarlo a él a la vida de nuevo, porque él está como ya retirado de toda su actividad histriónica. Y el representante, interesado porque es un buen actor, quiere que él haga un comercial de la caída del pelo, y él dice que no, que eso es denigrante para él, pero entonces le consigue un papel en una obra de Shakespeare, y eso sí lo acepta. Y esa es la obra donde después él se va a suicidar. O sea, ahí está toda, vean como todas las acciones subordinadas tributan, están en función de la acción base para que logre la unidad total de la película. La película tiene mucho, pero muchas virtudes. Es un juego, por momentos juega. Hay un concepto que el arte debe maravillar. ¿Y cómo se maravilla? Saliéndole al público por donde no te está esperando. No como las telenovelas, que lo que hace es complacer. Y yo me acuerdo que mi mamá se ponía a ver una telenovela y dice, ahora va a pasar tal cosa. Y ella no se daba cuenta de que todo estaba creado para que ella pensara eso. Pero estimula a los asiduos a las telenovelas a que son inteligentes, y son fórmulas que se repiten tanto, se ha repetido tanto en 26 siglos de existencia de este arte, que ya las personas ya saben lo que va a pasar. Entonces, eso es en los géneros no realistas, sucede así, pero en los géneros realistas como este, lo que maravilla es salirle al espectador por donde no te está esperando. Te dice, ah, eso no lo había pensado yo, y entonces eso maravilla, y esta película está llena de esos recursos. Hay momentos en que el personaje de Al Pacino, o sea, Simon, se ríe de sí mismo, se burla de sí mismo, hay momentos que está ridículo, que cae en ridiculeces, es como la vida misma, o sea, no es un personaje que durante todo el tiempo está lineal, no, nos maravilla con todas las altas y bajas del personaje. Es una obra mayor, señores, lo recomiendo. Dijo Charlie Chaplin, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Genial, ¿verdad? Genial. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en los próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico .degiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado. De la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española, y en Fraction, José Tamayo 557, y en 20 Milla o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, que entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da esta película? Bueno, por todo lo que hemos dicho ya, por, no solamente por lo bien estructurada que está la película, por el buen manejo que tiene de los géneros dramáticos existentes en ella, y desde luego por la parte histriónica, por la maravilla que nos han hecho, nos han dado una lección de buen arte histriónico los actores, y la buena dirección también, no me cabe duda que tiene mi máxima calificación, o sea, 10 puntos. Esta es nuestra evaluación, pero insistimos que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar sus valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operador, Sergio Ortiz. Editor, Diego Salazar. Música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Finalmente los dejamos con The Queen en El Show Debe Continuar. Buenas tardes. Fairy tales.